Le damos la rebienvenida al señor Leandro Seoane, quien se ha acercado nuevamente aquí al aire y se saluda con el señor Matías, que se han encontrado recién. Hola, Matías. ¿Cómo le va? Parece que estamos jugando a la impro. ¿Todo bien? Intercambiaron pareceres bien. Y ahora nos vamos a centrar en las crisis y en... ¿Dónde más? ¿Se acuerdan que en algún momento mencionábamos esto de que la historia tendría algo así como constantes? Decíamos en un momento esto de que se da a lo largo del devenir de las sociedades en el tiempo cosas que se repiten de alguna manera, como estructura, ¿sí? Una de esas son las migraciones, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Pero para hablar de migraciones, primero podemos hablar de otra cosa que también podría considerarse una constante, que son las crisis. ¿Sí? Entendamos las crisis no tanto como un chino de esto de, bueno, una posibilidad de no sé qué, sino como una estructura que tambalea, digamos, ¿sí? Algo que pierde estabilidad, ¿sí? Algo está determinado de alguna manera, cuando entra en crisis es porque está tambaleando. La puede sortear o puede derivar en un cambio. Bueno, la historia se caracteriza por ciclos de crisis. Hoy creo que todo el mundo habla de la crisis en Grecia. Sí, sí, por ejemplo. Es la crisis que está de moda, digamos. Es una crisis del capital financiero, pero existen otras crisis. Anteriormente fue el tequilazo con México, por ejemplo, también. Son las crisis del capitalismo. El capitalismo tiene eso, ¿no? Vive de crisis en crisis. Fluctuaciones, de constante, me enseñaron a mí. Fluctuaciones. Sí, y se va reconvirtiendo. Es esa virtud, digamos, que tiene. Existen otro tipo de crisis que en realidad, si nos ponemos a hilar fino, son todas económicas las crisis. En cuanto a una crisis de recursos, ¿sí? Pero podríamos hablar que puede haber una crisis... que tiene que ver con lo demográfico, ¿sí? De que haya más o menos personas, o una crisis ecológica, ¿sí? por cambio de clima, por ejemplo. Ahora decíamos que la otra constante era las migraciones. Bueno, las migraciones son una respuesta constante, por lo general, ante las crisis, ¿sí? Migrar es una respuesta ante una crisis, porque básicamente migrar es ir a buscar a otro lado lo que no encontrás en el lugar de origen, podríamos definirlo así. Sí, sí. ¿Preguntas? No, ninguna. Me imagino a nuestros ancestros que en un momento se terminaba la manzana y bueno, había que ir a otro lado a buscar las mandarinas o las bananas, ¿no? Bien, sí, básicamente sí. De hecho, este es un tema, por ejemplo, como se trata en algún espacio áulico, por ejemplo, que genera mucha empatía. Está muy bueno tratar este tema porque no hay nadie que no tenga más cerca o más lejano a algún pariente que haya migrado. Lo hablamos recién, ¿no? Por otra cosa, pero mismo las generaciones actuales, muchas son migrantes, digamos. ¿Sí? Nosotros por ahí buscamos en nuestros viejos, o nosotros mismos, venimos por ahí de otra provincia, ¿sí? No hace falta una migración de largo alcance, sino cercana. Pero bueno, tenemos esto, las migraciones pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser espontáneas o planificadas, ¿sí? Una espontánea que quizás se nos pasa es el poblamiento de América, que tiene un poco con esto que ver que decías vos, de si nos acaban las manzanas las vamos a buscar a otro lado, ¿sí? El poblamiento de América es perseguir animales que se están yendo para otro lado, ¿sí? Mientras se produce una glaciación que nos permite cruzar lo que antes era agua, cruzarlo caminando, ¿sí? Y sin darnos cuenta poblamos otro continente. Nunca nos enteramos, pero migramos y poblamos otro continente que antes estaba vacío. Eso es una migración. Puede ser a un lugar cercano, como hablamos recién, puede ser transoceánica y puede ser incluso, como se está hablando ahora, interestelar, ¿sí? Claro. Estamos buscando planetas que sean parecidos a este. Pero de la que quería hablar un poquito hoy, por algunas cuestiones que son interesantes, es de un caso particular que tiene que ver justamente con Grecia y que es una migración que se da en el siglo 8 antes de Cristo. ¿Sí? Bien. Estamos hablando 8 de hace antes de Cristo son... casi 3.000 años. Sí, 3.400. ¿Sí? Y que es un proceso que se da en paralelo a consecuencia de, podríamos decir, una de otra, de una consecuencia de la otra cosa, no está bien definido, por ahí se retroalimentan, con algo que les habrán machacado la cabeza en la escuela, que es el surgimiento de la polis. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Como una forma nueva de organización social, ¿sí? Uh-huh. La polis, sí, de ahí deriva la palabra política y todo esto de cómo nos organizamos en sociedad, pónganle. Que el surgimiento de la polis es la respuesta ante una crisis, ¿sí? Es pasar de una forma de organización a otra, ¿sí? Una forma que por ahí era más centralista y monárquica, muy simplificado esto, a otra por ahí más descentralizada, ¿sí? Y aristocrática. Y esa forma, esa salida de una crisis también genera otra crisis, que es que al mismo tiempo que se cambia esta forma de organización social, se dan ciertas condiciones climáticas que hacen que la población aumente en Grecia. Y esta nueva forma de organización no permite que todos accedan a la tierra, entonces se genera un excedente de población. ¿Sí? Entonces, ¿En cuánto tiempo de este transcurso de se inventó la polis, se empezó a hacer calor y los cuerpos se multiplicaron? Estamos hablando siempre, cuando hablamos de historia, hablamos de tiempos longos. Entre medianos y largos. Claro. ¿Sí? No, nada pasa, me levanté un día. Me levanté un día y nos encontramos en crisis, ¿sí? Uh-huh. Pero de a poco va entrando en crisis un sistema de organización, ¿sí? Y de a poco van cambiando las condiciones climáticas, ¿sí? En algún momento eso conjunciona y hace crisis, ¿sí? Pero bueno, esta crisis deriva en que sobre gente en Grecia y que los griegos empiecen un proceso de migración, que es un proceso que va a ser de colonización, por la cual los griegos van a salir de la Hélade, ¿sí? Que es como se llama al ámbito griego en sí, esa península en forma de mano que es Grecia y todas las islas, uh-huh, para ir a poblar el resto del Mediterráneo, ¿sí? Se van a desperdigar por todo el Mediterráneo, ¿sí? Desde España hasta cruzando el Mediterráneo en África, e Italia. Ahora, ¿por qué elegimos hablar de esta migración en particular, para hablar de migraciones? Porque tienen dos motivos que la hacen especial, ¿sí? Una es colectiva, pero colectiva a gran escala. No es que estamos hablando de, bueno, colectivo en el sentido de, bueno, una familia migra hacia otro lado. Sino que estamos hablando de grupos grandes de personas, ¿sí? Como dice Bob Marley. ¿Cómo dice Bob Marley? Movement of bunch of people. Bien. Traducido para movimiento de un montón de gente, ¿no? Exodus, el exilio, es un movimiento de un montón de gente. Bueno, Exodus, el Bob Marley griego. Bien, sí, es esto, sí. Imaginemos un colectivo de personas grande moviéndose al mismo tiempo hacia otro lugar. De una manera planificada, ¿sí? Hmm. Pero planificada socialmente. ¿Y qué quiero decir con planificada socialmente? Quiero decir que la misma polis que se estaba formando toma esta decisión de, bueno, hasta acá llegamos. Sí, somos un montón. No hay para todos. Nos estamos matando. ¿Sí? Y nos vamos a terminar matando. Bueno, vamos a planificar que algunos se vayan a otro lado. ¿Sí? Más o menos es eso. Un caso particular que creo que no se repite en ningún momento de la historia, en que una misma sociedad decida, bueno, parte de nosotros se va a ir a algún lado y la sociedad misma va a garantizar que ese grupo de personas siga a otro lado. ¿Sí? Lo garantiza de tal manera que financia, ¿sí?, la expedición, la prepara, elige a quienes se van y a quienes son su autoridad. Por lo general siempre es los que se van son el grupo que lleva las de perder, ¿no? ¿Sí? No hablamos de sociedades igualitarias y por ahí estamos mandando a unos que, y por ahí perdieron alguna disputa política, ¿sí? Pero nos sacamos, básicamente es esto, sacarnos gente de encima que no podemos mantener. Decimos, es planificada, ¿sí? Socialmente preparada, y lo que hace es, decíamos que era un proceso de colonización, pero van a crear colonias que no son colonias en el sentido estricto que entendemos nosotros de, bueno, una metrópolis, una colonia, ¿sí? De pertenencia, digamos, no hay una cuestión. Sí, de dependencia más que de pertenencia, ¿sí? Cuando una colonia, por lo general, tiene un estatus menor a la metrópolis, ¿sí? Claro. Está sometida, ¿sí? Digamos, a la metrópolis. Esto no, esto es, bueno, ustedes se van, ¿sí? Van, crean otra polis, y tienen su autonomía. Se van, cortamos todo vínculo. Cortamos todo vínculo de responsabilidad, digamos, ¿sí? Pero nos une, qué sé yo, nos unen antepasados en común, nos une por ahí un afecto. Por ahí seguimos comerciando, pero no tenemos nada más que ver con ustedes, ¿sí? El vínculo, ¿sí? Y esto es lo que nos extraño, nosotros te preparamos todo, pero una vez que vos te tomás el barco, se acabó el vínculo, ¿sí? Se acabó nuestra responsabilidad sobre vos. Eso fue la primera vez, al menos, que queda registrado alguito que queda en nuestros días. Yo creo que es la que yo que encuentre yo es la única, ¿sí? Que se dé una migración de esta característica con ese nivel de planificación. Gran Bretaña o las islas de la Nueva Inglaterra y la Vieja Inglaterra, cuando manda a los colonos a la Nueva América, es algo parecido, porque también no iba cualquiera, iba un sacerdote. Sí, lo que pasa es que esto de planificar incluso qué tipo de gente mandar, ¿no? Sí, sí, nos ponemos a pensar que siempre se dice que, no sé, que a colonizar América venían las porquerías, sí, que sobraban, como se suele decir. Lo que tiene es esto de, bueno, sí, por ahí esas eran planificadas también, pero no es que después tenían autonomía, ¿sí? Iban a ser colonias. Era, no es era que, colonizar. Bueno, toma, andate, te preparo todo para que te vayas a vivir a otro lado y seas independiente en otro lado. Esto es lo que lo hace, sí, lo que claro, lo hace particular, ¿sí? Claro. Vos te vas y vas a fundar tu polis en otra ciudad y como polis vas a tener tu autonomía y tus leyes, ¿sí? Vas a hacer tu vida. Esto es lo que lo hace particular. Y fue en festivo, digamos. Fue como, se iban y se festejaban. Y mirá, yo... Porque yo no soy muy creyente ni tampoco leí mucho la Biblia, pero Jesús, la idea de Jesus Christ fue esa también. Bueno, nos vamos, nos manejamos, ya está, chao. Y se fueron, pero después, no sé, lo fueron a buscar y fue todo un lío. Estuvieron perdidos en el desierto. Atrás de esto siempre hay conflicto. No creo que sea alegría. Y creo que traje una cita que te va a graficar lo grotesco por un lado y lo trágico de esto. Una cita que es de Heródoto, del que se suele decir que es el padre de la historia. A mí no me gustan ese tipo de títulos, pero bueno, es la mayoría de lo que se sabe de Grecia se sabe por lo que supuestamente escribió Heródoto. Y escribe sobre este proceso de colonización, escribe: los colonos, pues, zarparon con rumbo a Libia. Libia está enfrente de Grecia, ¿sí? Donde estaba Gaddafi, ¿sí? Cruzando el Mediterráneo. Pero como no sabían qué más tenían que hacer, se volvieron de regreso a Tera. Tera era el lugar de donde habían salido. Sin embargo, cuando trataban de desembarcar, los terios la emprendieron a pedradas con ellos y no les dejaron atracar en la isla. Al contrario, los conminaron a que volvieran a hacerse a la mar. Si esto no te grafica, que estaba todo mal y que te dijimos te vas, te preparamos todo para que te vayas y si volvés, te cagamos al piedrazo. ¿Y qué había en Libia en ese momento? Unos grupos, tal vez, con carpas, medios trancas, que les llegaron No, había sociedades organizadas, ¿sí? Y jerarquizadas. Pero sí, tenían la posibilidad, incluso algunos de estos griegos que llegaban, por ahí en principio tenían que someterse a otro tipo de autoridad. Pero sí la idea era ir y crear un tipo de ciudad autónoma, ¿sí? ¿Hay algún registro o algo que te puedas acordar de lo que investigaste, lo que estuviste estudiando, leyendo, de conflictos puntuales que ahí en Grecia decían esto ya se nos está yendo de las manos? ¿Qué fue lo que tal vez desencadenó a decir, bueno, a los barcos? Porque hay otras sí, fluctuaciones, otros quiebres, como bien vos decías. Sí. Yo me imaginaba cosas más violentas, una guerra, crisis, viajo. Un tsunami, sí, crisis, bueno, viajamos todos, pero esto era como algo más interno, al parecer. No, es que básicamente se resume esto que te decía, sobrante de gente, por alguno u otro motivo. Puede ser porque se nos dieron las condiciones de tal manera que nos reprodujimos de tal manera que ya no alcanzamos a sustentarnos entre todos, bueno, nos dividimos de tal manera que creamos dos bandos políticos y nos estamos matando y no llegamos uno a dominar al otro y alguno se va a tener que ir porque si no realmente esto no se va a sostener, ¿sí? Entonces el que por ahí tiene un poco más de poder sobre el otro decide que uno se vaya. Por ahí en común acuerdo, ¿sí? Sí, pero es esto, expulsar gente que ya no tiene lugar en una sociedad. ¿Sí? En un tipo de términos distintos. Por ahí a veces la solución es liquidarlos, como se ha hecho a lo largo de la historia, ¿sí? Tantas sí, veces. Sí. Y por último, lo que nos también nos interesa de esto como, como ejemplo de migración y que nos toca de cerca es que de alguna manera esta migración sienta las bases de lo que se suele llamar la civilización occidental, ¿sí? O la cultura occidental. Decíamos esto de que se desperdían por todo el Mediterráneo, ¿sí? Llevando la cultura griega y la polis como modelo de organización. Uno de los lugares a donde llegan, ¿sí? Para simplificarlo, es Italia, ¿sí? Donde por el mismo momento... Está ahí al lado. Está cerca, ¿sí? De hecho se le llama la Magna Grecia en algún momento, a Italia, la península de Italia. Por el mismo momento está surgiendo como una pequeña ciudad todavía, Roma, ¿sí? Constantinopla estaba también. Constantinopla va a venir mucho después. ¿Después? Todavía, sí. ¡Wow! Constantinopla, de hecho, es una de estas colonias que fundan los griegos. Después va a llamarse Constantinopla. En algún momento. Claro. Decíamos, estaba Roma surgiendo. Roma va a tomar como modelo, ¿sí? Esas polis que se le van a acercar en algún momento, ¿sí? Toma algo de esa organización social, ¿sí? Para generar su cultura, su sistema político. Y después lo que pasa con Roma es que viene un imperio y va a expandir por todo el Mediterráneo un poco esa armazón que podría ser lo que después termina conformándose como civilización occidental, ¿sí? Que después se complementa con la cultura hebrea, con el cristianismo y con la cultura germánica, ¿sí? Pero de alguna manera... Ahí es donde se establece el armazón de lo que después se llama la cultura occidental. Y con esto termino. Que es cómo relacionar esto con lo que decíamos al principio de la crisis actual en Grecia. ¿Sí? De alguna manera los que le está molestando bastante a los griegos cuando ve que los europeos discuten sobre qué hacer con ellos. Uh-huh. ¿Sí? Esto de qué hacemos con los griegos. ¿Los echamos de la comunidad europea? ¿Los mantenemos o no? ¿Sí? El hombre del común lo que piensa, y de hecho lo piensan y lo dicen explícitamente, podés buscar en cualquier lado, es esto de, che, estos tipos están debatiendo si a nosotros nos fletan de Europa y la Unión Europea cuando, si nos ponemos a hilar fino, Europa la inventamos nosotros, nosotros sentamos la base de la civilización occidental, le pusimos el nombre a Europa, y Europa somos nosotros, nosotros estamos acá antes de que la mayoría de ustedes estén. Es un razonamiento muy simplificado, en algún punto bastante grande, erróneo, sí, pero es por el pensamiento que tiene el hombre del común griego cuando ve que el resto de Europa está decidiendo qué hacer con Grecia, ¿sí? Si fletarla o no de lo que sería la comunidad europea. Deben ser personalidades muy, muy, muy lejanas de imaginarlo para nosotros, porque el italiano me lo imagino, yo soy italiano también. ¿Qué le vas a discutir a un italiano? ¿Qué le vas a discutir a un alemán? O que tiene, ¿no?, el sistema financiero, pueden decir, nosotros inventamos el sistema financiero mundial. O a un suizo, ¿no? Debe haber ahí una... Pero es importante entender de dónde vienen todas estas cosas para de alguna forma entender lo que está pasando por allá. Sí, yo insisto en esto. Son pensamientos muy simplificados, ¿sí? Decir esto, bueno, nosotros creamos la civilización occidental y tiene algo de razón, pero no, qué sé yo, ni siquiera era la misma gente, pasó hace 3.000 años, qué sé yo. Son esas formas de pensar muy simplificadas. Creo que algo de explicación te dan, ¿sí?, para entender este malestar que tiene el tipo de a pie en Grecia. Ocho siglos antes de Cristo, ¿qué otra civilización había ido dando a la vuelta? Medio lejos estaba China y... Sí, ¿qué más? Hace rato también. Tenés los fenicios. Ah, estaban los fenicios y los aztecas. Los egipcios. Los aztecas. De este lado, sí, los aztecas. Sí. Bueno, ya vamos a llegar ahí en algún momento. Veremos. Bien. Muchas gracias. A ustedes. Todos los cuartos jueves de mes, entonces, tenemos un poco de historia. Nosotros... Este fue quinto, hubo un desfasaje ahí, pero va a ser los cuartos. Va a ser los cuartos. Muy bien, va a ser los cuartos. Mañana tenemos música, tenemos el cierre de la semana en sándwich y nada más. Nos reencontramos mañana a las 12. Chau. Olo mi gustoso garoto, o sangoceño, le incanta la rabanada do pane, le incanta comer tutto, tutto, tutto, Pero italiano cocinero, estoy haciendo brasileiro, che boludo. Ah certo, perdone, sanguce, e domani verni ti preparo altro. Sanguce! Sanguce!